Y este viernes no sería viernes del todo si no contáramos con la presencia de la benemérita periodista Lucía Sánchez Lucero. Hola amigos, compañeros, ¿cómo les va? Bien, ¿usted cómo anda, Sánchez Lucero, en este viernes? Muy bien, un poco en cama, pero bueno. ¿Un poco que la mitad del cuerpo y la otra mitad abajo? ¿Cómo es un poco en cama? No, estoy tratando de salir de unos días de descompostura absoluta. Y me cae justo el fin de semana una tristeza infinita, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Comió algo que no debía? Y siempre suele suceder. Siempre uno come algo que no debe. Beber, sí. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A cuidarse un poco más, porque es joven, llena de vida todavía. Sí, por eso. Bueno, es que por eso es que uno no se cuida, porque es joven y está lleno de vida. Exacto, pero claro. Uno se llega a acostumbrar a que no es tan joven ya. Bueno. Porque eso es lo que cuesta. Ahí está, esta es la reflexión. Gracias, Lucía, buen día. Bueno, ¿cómo anda la política marplatense? Bueno, la política marplatense anda un poco achatada porque, bueno, estamos muy cerca de las elecciones y nadie quiere dar un paso en falso. Claro. Entonces, bueno, está todo bastante tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que la primaria es la antesala de la gran elección que vamos a tener en octubre, donde hay mucho en juego. Entonces me parece que nadie quiere ser el primero en zarparse. Entonces, bueno, están muy agazapados esperando que el otro meta la pata primero. Lo que sí podemos ver ya por la ciudad es un montón de cartelería, un montón ya de difusión de las diferentes propuestas con las que vamos a contar en estas elecciones. Así que bueno, eso está mermando bastante la actividad dentro de el Consejo Deliberante. Si podemos rescatar algo que ha sucedido durante esta semana, podemos hablar del miércoles en Comisión de Transporte, cuando se decidió prorrogar nuevamente la suspensión de la ordenanza que obligaba al uso de GPS en taxis. Uh-huh. Esto es la propuesta del Frente para la Victoria. Recordemos que venimos de una suspensión de 60 días porque estaba por entrar en vigencia esta ordenanza que no solo obliga a los choferes a contar con este sistema de posicionamiento satelital, sino que también impone sanciones. Una de las más graves es que si los choferes cuentan con una deuda de 6 meses consecutiva de no pagar uh-huh. el mantenimiento del GPS, tienen probabilidades de que se les quite hasta la licencia. Esto desató un gran enojo por parte de muchos sectores de los taxistas. Podemos hablar de prácticamente todos, excepto Supetax, comandada por Donato Cirone, que sí está de acuerdo con la obligatoriedad, igual que el Departamento Ejecutivo, igual que el bloque de concejales de Acción Marplatense en el Consejo, que están bregando por la obligatoriedad. Uh-huh. Los otros bloques oscilan entre no saber muy bien dónde están parados ni qué postura adoptar. Y por eso el último miércoles, ya al borde del vencimiento del plazo de los 60 días anteriores, el Frente para la Victoria propuso volver a extender esta suspensión por 120 días, y no 120 días comunes, sino hábiles, con lo cual claro. Sí, estaríamos suspendiendo la ordenanza hasta fin de año. Esto se decidió el miércoles. ¿Cómo? Es patear la pelota para adelante, sí. Y que se haga cargo el Consejo que asuma el día de diciembre. Sí, sí, y los taxistas la verdad que presenciaron todas y cada una de las reuniones de comisión que se desarrollaron en los últimos meses, y en la última, por supuesto, explotaron. Están muy enojados con esta decisión porque necesitan, según expresaron una y otra vez, que se tome una decisión para un lado o para el otro. Lo que quieren los taxistas es que sea optativo, y lo que quieren es una decisión, si va a ser obligatorio o si va a ser optativo, porque ellos también tienen una alternativa. O sea, si es optativo quedan contentos, ahora si es obligatorio ya amenazaron con que van a recurrir a la justicia y van a interponer un recurso de amparo para que esto no se haga de esta manera. Lo que argumentan los taxistas, primero, es que es un negocio, segundo, que es muy caro, porque se habla de la ordenanza de 300 fichas, eso fue el monto que se impuso como claro. para que no ir actualizando constantemente el monto que se paga, se puso así, en fichas. Claro, con un parámetro... Exacto, claro, sí, como sí. real y concreto. Claro. El valor de la ficha es lo que vale. Bueno, lo que dicen es que si ese es el valor, se va a estar pagando el costo más caro de todo el país, porque hoy estaríamos en el orden de los 420 pesos aproximadamente, y el oficialismo se ha cansado de decir que el costo es de entre 100 y 140 pesos. Entonces, bueno... estamos ante una diferencia importante de valores. No es lo mismo 100 que 400. Entonces, bueno, los taxistas están bastante enojados, querían que en comisión se vote por una cosa o por otra, y en la sesión del jueves próximo ya haya una resolución concreta. Y la resolución concreta que podría haber el próximo jueves es precisamente volver a extender esta suspensión por 120 días hábiles. Otra queja de los taxistas es que si se discute esta ordenanza sobre fin de año, va a estar incluida dentro del debate, claro, por el coste y el aumento de la tarifa. Entonces, claro, lo que dicen es, van a poner el costo del GPS dentro de la tarifa y al final lo va a terminar pagando el ciudadano. Exactamente. Como suele suceder con todos los aumentos que claro, pueden afectar, y muy hondo en el bolsillo del marplatense. Entonces, esto es lo que este sector de taxistas pretende que no sea así. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar. El lunes esto se vuelve a tratar en comisión de legislación. Si les cuento los votos, solamente le votó a favor el Frente para la Victoria, que es el que propuso esta extensión, en contra el radicalismo y el Frente Renovador y Acción Marplatense se abstuvieron en la votación. Vamos a ver qué decisión toman de cara a la sesión, porque solamente con los votos positivos del Frente para la Victoria no alcanza. La agrupación atlántica no participó del debate en comisión, también vamos a tener que ver qué postura adopta de cara a la sesión. Y por otra parte, también estamos con un día importante con el Consejo Escolar. Bien. En el que se ha involucrado también el Consejo Deliberante, la pata política ha... Escucha, ¿vos sabías que la presidenta del Consejo Escolar tiene su propia canción en el mañanero? No, escucha. No me diga, me muero. ¿Conocías esta canción? No. Sí, Piccolo Amore. Es una muy buena cortina para cada vez que hablemos. Exactamente, está todo pensado acá, Sánchez Lucero. Todo pensado. Qué genialidad. Piccolo Amore, un hit de la música italiana hace unos cuantos años, y uno que es ya no tan joven como usted dijo hace un rato, se acuerda de esta canción, y acá está, la cortina para hablar del Consejo Escolar. Para hablar del Consejo Escolar. Bueno, perfecto. En el Consejo Escolar hay un revuelo importantísimo porque se dio a conocer una resolución de la provincia que realizó una auditoría sobre el Consejo Escolar de Mar del Plata, y lo que resolvió es que hay un desmanejo y un desconocimiento administrativo muy importante dentro del Consejo Deliberante, y llama a todos los integrantes a hacer cursos, talleres, capacitaciones y a dar explicaciones por algunos desmanejos que se han dado en el último tiempo. Enseguida el Consejo Deliberante puso manos a la obra y elevó una nota a la presidencia del Consejo para que convoque a Piccolo a dar explicaciones a este ámbito, porque ya la habían citado anteriormente y Piccolo había desmentido y había defendido de todas las acusaciones, diciendo que esto no era real. Pero bueno, ahora tenemos un documento de la provincia de Buenos Aires que dice que efectivamente está sucediendo un desmanejo administrativo grande en el Consejo Escolar, que tiene que ver con el manejo de fondos, las obras no realizadas en escuelas. Lo que sostiene Claudia Piccolo es que el dinero que manda la provincia para las escuelas provinciales de Mar del Plata no alcanza bajo ningún punto de vista, y en esto tiene las bases este supuesto desmanejo, que obviamente Piccolo dice que no es tal. Pero bueno, seguramente la reunión está planeada para hoy a las 12, uh-huh, al término del mañanero. Pero vamos a ver si asiste o no, porque ya, por supuesto, esto se ha transformado en una... No va a ir, Lucía. Es muy complicado porque ya se están disparando por los medios, contestando y atacando y contraatacando. Entonces es difícil que puedan juntarse a realmente hablar y explicar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Porque no estamos hablando de una situación que termina ahora, sino que requiere de una solución a largo plazo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días y semanas con este asunto del Consejo Escolar. Ay, ay, ay. Si no va a ir. Ya nos ha confirmado el concejal Fernando Magrode que Claudia Piccolo ayer avisó que... no va a ir, y no solo eso, sino que dijo que no conoce los motivos por los cuales fue convocada. Bueno, hay una auditoría con unos resultados sí, que un poco sí, preocupados. Sí. Debería saberlo. Bueno, sí. Tal vez de esto habla la provincia de Buenos Aires, este tipo de desconocimiento y desmanejo. Bueno, precisamente tal vez haga referencia a esto, que la presidenta del Consejo Escolar desconoce por qué se la cita al Consejo Deliberante cuando hay una auditoría con unos resultados muy dudosos, que por supuesto la hace encargo a ella porque es la titular de este organismo. Uh-huh. ¿Algo más? Pues yo tengo algo para preguntarte. Pregunte. Respecto de, bueno, estamos en plena campaña electoral, tema encuestas, perspectivas, ¿qué es lo que se viene hablando, diciendo, qué se escucha por los pasillos tanto del municipio como de distintos partidos políticos, los bloques, qué es lo que se comenta, qué se puede escuchar por ahí? Bueno, encuestas hay muchas y muy disímiles unas de otras. Por ejemplo, ahora el mayor comentario que corre dentro de los pasillos de la municipalidad es que Vilma Barajena estaría perdiendo la interna de Cambiemos. Me vuelvo loco con eso. Me vuelvo loco con que Arroyo le gane a Vilma. Nos volvemos todos locos. Aparentemente Arroyo estaría igual. A ver, hay que tomarlo con pinzas, sí, porque claro, estamos hablando de 12 o 3 puntos por encima, claro, de Barajola. Entonces, eso, en una encuesta es bastante endeble. Uh-huh. Yo no soy muy, no creo mucho en las encuestas, sobre todo por los ejemplos que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero bueno, sí, lo que se está diciendo es esto. Ahora, de parte del radicalismo, por supuesto que desmienten absolutamente que en las encuestas Barajola esté por debajo y no paran de bombardear con encuestas propias, ¿no? Que por supuesto no dicen que son propias. Uno, porque conoce el paño, se da cuenta de desde dónde vienen los números, depende de quién esté arriba en las encuestas, porque la verdad es que esa es la realidad. Si la manda el oficialismo la encuesta, Punti por supuesto va a aparecer arriba. Si la manda el radicalismo, Barajola va a aparecer arriba. Y si la manda el arroyismo, Arroyo va a aparecer arriba. Pero bueno, hay dos versiones muy fuertes. Una que dice que Arroyo le está ganando a Vilma Barajola en las encuestas, en la interna de Cambiemos. Y otra que también el intendente estaría por encima de estos dos candidatos, pero lo que sostienen desde Cambiemos es que el que gane la primaria se lleva los votos del perdedor, digamos. Uh-huh. Con lo cual estaríamos hablando de un resultado en las generales, claro, del 40 y pico% para el candidato de Cambiemos, algo que tal vez sea un poco difícil porque son dos candidatos que no pertenecen a la misma vertiente, uh-huh, que no conquistan al mismo electorado. Es muy difícil pensar que si Arroyo hoy está viniendo un 20, 22, 25% y Barajola gana, ese 22-25% vaya directamente, uh-huh, a Vilma Barajola. Es un escenario que es un poco inverosímil. Pero bueno, esto es lo que sostienen. Están hablando de una interna del 40 y pico% para Cambiemos, y el intendente Gustavo Pulti está clavado entre los 23 y los 25 puntos, que si bien individualmente lo daría ganador de las primarias, hay que ver después cómo se sucede todo en octubre. Porque, bueno, va a haber candidatos que se van a ir cayendo por su propio peso y otros que tal vez sí absorban el electorado afín. Entonces, bueno, es muy difícil prever cómo va a evolucionar esta elección hoy antes de las primarias. Primero tenemos que ver cuáles van a ser los resultados fieles y dignos en esta elección para después prever cuál va a ser el escenario de octubre, porque no está nada dicho. Aparte, si vemos las encuestas, están obligadas a decir cuál es el universo, y vemos encuestas que toman, claro, 450 casos de modelos. Es muy difícil, claro, cuando tenemos uno de los electorados, somos el segundo, uh-huh, el segundo electorado con mayor cantidad de votantes, tenemos más de casi 400.000 votantes. Es muy difícil que con 450, claro, casos podamos tener un escenario cabal de qué es lo que va a suceder en la primaria. Claro. Así que yo les recomendaría a todos que creamos en las encuestas, que vayamos a votar a conciencia con lo que creemos que es lo mejor para Mar del Plata y dejemos de lado las especulaciones. Uh-huh. Claro, si la encuesta la hacen en la puerta de la Escuela Media 2, ahí Arroyo le da bastante bien. Sí, por supuesto, va a arrasar. Así que bueno, Lucía, querida, repóngase, por favor, cuídese, abríguese, pase un buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Nosotros vamos escuchando un poco de Piccolo Amore, así levantando los brazos y cantando un poco de Piccolo Amore. Muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana, abrazo, muchachos. quando posso stringerti la mano, io ti amo. Prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare, diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare, c'è una cosa più di tutte che non so dimenticare.